el primer día de Julia en San Antonio pasó sin mayor novedad. Aquella noche le costó dormir. Tal vez fue la tormenta, aquel cuarto extraño, los nervios de acomodarse a una nueva vida. ¿Quién sabe? Pero se despertó varias veces para escaparse de las pesadillas que a la fuerza se le querían meter en su sueño. ¿Por qué se levantó tan temprano? Estoy acostumbrada, me gusta madrugar. Oí que se levantó en la noche. Ay, qué pena. No me diga que la desperté. No, no, no. Cuando una es madre, pues tiene el sueño muy liviano. Lo que me preocupa es que usted no haya descansado bien. Me costó un poquito. Tal vez fue la lluvia, no sé. ¿Quiere café? Sí, gracias. Ay, huele muy rico. Aquí tiene el azúcar y la leche. Doña Cecilia, me gustaría que habláramos de los gastos. Ay, por favor, no me diga doña, solo Cecilia. Está bien, Cecilia. Mi sueldo no es mucho y yo quiero ahorrar. Tengo que mandarles dinero a mis papás y... Bueno, aquí no tiene por qué gastar mucho. No quiero que se sienta incómoda, ni como una extraña. Podemos hacer un arreglo por las comidas, si usted quiere. Sí, sí, está bien. Ahora me gustaría llamar a mi casa. ¿Dónde hay un teléfono público? Ah, sí, venga. Llegue hasta la casa color verde, esa de la esquina. Después dobla a la derecha y camina, creo que son como unas 4 cuadras. Y ahí hay un cartel que dice La Silampa. Digamos que es donde se consigue de todo. En la esquina está el teléfono. Está bien, gracias. Vaya tranquila. Cuando venga desayunamos. Estoy haciendo pan. Buenos días, hija. Mamá, no dormí bien. La cama estaba muy dura, me hizo mucha falta mi cuarto. Ay, Mariana, ¿no comences con tus quejas? No es justo. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir así? No sé, el que sea necesario. Aquí todos tenemos que hacer sacrificios. ¿Y cuando regrese papá, la maestra va a seguir viviendo con nosotros? Tu papá va a regresar, pero todavía no. Ay, ¿entendés? Se fue a trabajar con tu tío para mandarnos dinero. Él escribió una carta diciendo que apenas está empezando y que no puede enviarnos nada por ahora. ¿Dónde está esa carta de papá? ¿La guardé? Ay, por favor, Mariana, no cambies la conversación. Lo que estoy haciendo es por ustedes. Por mí, no. Yo no pienso quedarme toda la vida en San Antonio, ni me interesa esta casa ni nada. Ay, Mariana, todavía vos sos muy joven. Pero usted, ¿no dice a veces que ya soy una mujer? Sí, hay cosas que tenés que entender porque estás grande. Pero para pensar en irte y hacer tu vida te falta mucho. Vení, ayúdame a sacar el pan. Y Julia fue a llamar por teléfono y la estoy esperando para desayunar. No quiero que hablemos de estas cosas delante de ella. Sí, sí, mamá. No pude, es que llovía cántaros. Sí, se llama Cecilia, es muy buena. Son todos muy simpáticos. Ajá, es una señora con 3 hijos. Sí, pero ahora está sola. Es que dice que su esposo está trabajando en Estados Unidos. Sí, ay, me gusta el lugar. Empiezo el lunes. Bueno, la escuela no sé. Apenas la vi. Sí, mamá, sí, estoy muy contenta, claro. Bueno, un beso a papá. No sé, mamá, el martes o el miércoles. Sí, te lo prometo. Sí, el teléfono está muy cerca de la casa. Claro. Bueno, besos, hasta luego. Ay, mamá. Me trata como si tuviera 10 años. Ay, está nublado, pero por lo menos ya no llueve. Hoy sí tengo ganas de pasear. Buenos días, señorita. Ay, me asustó. Ay, bueno, no sabía que era tan feo. No lo decía por eso, es que me tomó por sorpresa. No hablaba en serio. Por supuesto que no soy feo. Pero sí un poco creído. Era una broma. Don Luis, ¿qué hacemos? Vayan caminando ustedes, ya los alcanzo. Va a disculparme, pero como ayer llegó la nueva maestra, queremos limpiar la escuela. Bueno, si le parece, puedo avisarle a la maestra para que vaya a ayudarlos. No, mejor no. Queremos que llegue de buen humor el lunes. Aquello está hecho un desastre. Está bien, no le voy a decir nada. Hasta luego. Nos vemos. Pero, ¿ustedes qué están haciendo ahí? Les dije que siguieran. ¿Era la maestra? Sí. Uy, sí que está bonita. Miren, ustedes están muy jóvenes para esas cosas. Vamos, vamos, pónganse a trabajar, ya. Estaba muy rico el pan. Deje eso, Julia, yo los lavo. Sí, vamos. Bueno, ¿querés venir con nosotros, Mariana? No, gracias, tengo que estudiar. Ay, vayan ustedes, la mañana está muy linda para ir a pasear. ¡Hasta luego! Mi amor, ¿por qué no quisiste ir? No tengo ganas. ¿Me va a dar la carta de papá? Quiero leerla. No sé dónde la guardé. Después la busco. Lava estos platos y después lleva a solear a Juancito. Está más dura. Por aquí, señorita Julia. Asómese. Aquí abajo está el río. Federico, por favor, espérame. No te acerques tanto. Hay mucha corriente. Dios, qué muchacho. Federico, ¿qué estás haciendo? Me quito los zapatos. Uy, está muy fría. No, por favor, salí. Puede ser peligroso. Ay, no lo veo. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás, Federico? ¡Señorita Julia! ¡Señorita Julia! ¡Señorita Julia! ¡Julia! ¿Dónde estás, Pablo? ¿Dónde está Miguel? ¡No los veo! Señorita Julia, ¿qué le pasa? ¿Por qué estaba gritando? ¿Se siente bien?